Es Bleachers, la canción Tiny Moves. Saludos a Tomatico. ¿Tomatico? Buen día y feliz Navidad para todos, toditos. Saludos, Tomatico. Saludos, gracias. Y conectado, nos manda foto también Giovanni por acá. Dice, gracias por la compañía y música en Mañanas X, acá también rumbo al trabajo. Muy bien. Dice que no le gusta viajar en esta época. No, claro. Están solos. Ay, gracias, claro. Giovanni, muchas gracias. También Juan Camilo dice, buenos días. Y Cristian por acá, buenos días, escuchándolos de camino al trabajo. Podrían poner get down. Mira, algo para bailar, para arrancar el día bailando. Hace rato no la he escuchado. Fantástico, Paul Johnson. Gracias. Chopper Run sonando en las mañanas en la X con Good Luck Babe. Un abrazo y un saludo para todos los que están ahí firmes demostrándonos su cariño, su amor y su respaldo en este 26 de diciembre. Si quieren seguir escribiéndonos, no saben lo importante que es para nosotros saber que están ahí al otro lado escuchándonos. Exactamente. En estos momentos. Muchas gracias. Mira, Giovanni, por ejemplo. Giovanni, saludos. Qué bueno que esté ahí. Ah, Giovanni, sí. Mucha gente trabajando todavía. Mucha gente que no sale a vacaciones igual. Pero la ciudad sí está... Se reduce el tráfico. Eso es lindo. Eso es bueno. Bueno, nueva hora con pregunta. Pregunta del día, ¿qué tenemos para hoy? Y viene el martes, estábamos hablando de canciones que nos pusieron en el colegio. Ajá. Y que ayudaron en la clase de inglés para aprender inglés. Chévere, sí. Entonces nos vamos a ir con esa pregunta. ¿Cuál fue la primera canción que se aprendió en inglés? Muy bien, muy chévere. No tiene que ser exactamente de principio a fin, ¿no? Exacto, y no tiene que ser del colegio, sino que ahí nace, si usted hizo el ejercicio y anotó la letra y la repetía. Genuinamente la canción que se aprendió en inglés, la primera. Chévere. Bueno, voy a arrancar yo entonces. Yo creo que tuvo que ser Dust in the Wind de en las clases de guitarra. Ah, por guitarra, hiciste clases de guitarra. Y nos ponían Dustin Wind. Ah, bueno, si es que el inicio es importante. Wonderworld de Oasis, esa tiene que estar por ahí. Y genuinamente en mi casa, Hello Goodbye de los Beatles, porque me parecía como... Yo estaba niño, me parecía una ronda infantil. Eso está lindo. Sí, repite las palabras, you say goodbye and I say hello, hello, hello. You say yes, I say no. Como un juego de palabras muy chévere. Así que yo creo que esa fue la que primero me aprendí genuinamente. Muy bien, ¿tú? Perfecto. Around the World de Daft Punk. Ok. ¿Dificultad? No, mentira, ninguna. Sí tuve ninguna. Sí tuve el coro de Lemon Tree de Fool's Garden, claro. Que fue la que nos ponían en el colegio también. una y otra vez, pero genuinamente así de Justify My Love de Madonna. Tremenda. Me encantaba, dije, ¡ah! Increíble. Para poderla dedicar. Incorrecta, ¿no? Re. Además que es una canción, amigos, que hizo Lenny Kravitz. Sí, es verdad. Y tenía que hacerla él. Es cierto, es verdad. Bueno, así que la pregunta está chévere. ¿Cuál fue la primera canción que se aprendió en inglés? Cuando era niño, en el colegio, en su casa, con sus amigos, por la televisión, por lo que quieran. Arroba la X más música. Muy bien. Ahí los vamos leyendo y nos vamos aprovechando la pregunta y su regreso con Oasis. Esto se llama Wonderwall. Uno de los discos más importantes del año, sin lugar a dudas, el Short and Sweet de Sabrina Carpenter. Aquí estaba con Espresso. Es jueves y Giovanni lo sabe y por eso pide a Sean Paul. Esto se llama Get Busy. Shake that thing, miss. Thank you, de Dairo. Gracias a todos los que están ahí con nosotros, que se han manifestado, que nos han escrito. Chévere. Gracias. Qué bueno saber que están ahí con nosotros. Sí, está bien, está perfecto. Vamos a hablar de cine. Sí, chévere. Están pasando cosas. Hay lanzamientos también. Muchas producciones se esperaron para este momento. Por ejemplo, en series. Hoy ya sale El Juego del Calamar. Ah, sí. Segunda parte. ¿Tercera parte? Segunda. Segunda parte. Okay. Por eso estuvo hablando el creador. Dijo que ya no quería saber más de eso. Sí, no, dijo, es que... ya no más. Y es que es una serie que tiene una trama pues fuerte. Que de todas maneras. Sí, no es fácil. Tiene que tener un efecto... pues pesado en sus creadores, productores, actores y demás. Así que bueno, pues estaremos pendientes. Pero sí, mira, hay una adaptación que viene en camino. Vi, no sé cómo sentirlo, no sé si tú pasarías por ahí. Pues no lo sé, aunque pues es uno de mis directores favoritos, entonces puede que de pronto. Se trata de Christopher Nolan, realizará la adaptación de La Odisea de Homero. Ah, hombre. Un libro que muchos leímos en la infancia, temprana edad. Pusieron a leer eso, bien. Pesado, sí, ¿no? Como sí, el sí, tránsito. Así, la Divina Comedia. Exactamente. Todo eso, sí, en su momento. La cinta está prevista para estrenarse en 2026, o sea, un añito largo. Y tiene, ojo, Matt Damon está ahí. Bien, perfecto. Tom Holland está ahí. Y Zendaya también está bueno, ahí. Entonces, tiene bueno. Buen cast. Buen director. Buen director. El director de Oppenheimer, ¿no? Recordemos, y de importantes películas. Como Batman. Interestelar. Batman. Exactamente. Se adentrará en una historia mítica con la adaptación de esta obra literaria, una de las obras más grandes de la historia. Dice la próxima película de Nolan, La Odisea, es una epopeya de acción mítica filmada en todo el mundo con una nueva tecnología IMAX. Ah, bueno, eso va a estar chévere. Bueno, no, en eso sí, aunque la historia ya la conocemos y no va a haber spoiler, porque pues quienes recuerdan el libro saben cómo va todo. Sí. Lo de la tecnología y las imágenes y debe ser chévere. Chévere verlo. Ahora que lo pienso, digamos, historias y películas como Troya, como 300 me gustan. Entonces puede que esto me interese. La película lleva la saga fundacional de Homero a las pantallas cinematográficas IMAX por primera vez y se estrena en los cines de todo el mundo el 17 de julio de 2026. Ya tienen fecha. Está muy claro eso. Ya tienen fecha exacta. Eso sí es raro. Sí. Pues debe estar está todo muy planeadito. O sea, sí, y vas a ver qué va a dar de qué hablar en el 2026. Seguro dice, que sí. Para ser sincero, no sé muy bien de qué se trata, compartió Tom Holland, previo a que se revelaran los planes de Nolan. Estoy muy emocionado, pero no se ha hablado mucho del proyecto. Me reuní con él y fue increíble. Me explicó vagamente de qué se tratará y estoy seguro de que cuando esté listo, anunciará de qué se trata. Esto dijo uno de los actores. Así que bueno, pues chévere, está bien. Sí, está bien, bueno, pinta bueno. La oportunidad. Tiene buen cast y tiene buen director, así que esperamos cómo saldrá esto hasta el 17 de julio de 2026. Por ahora vamos con música, aquí está Post Malone junto a Morgan Wallen, esto se llama I Hat on Belt. Ahí está Habits, Stay High, la canción la hace Tough Love sonando las mañanas en la X. Y cerrando un maravilloso año, Bruno Mars hace historia con récord en Spotify. Ok, ¿y esta vez de qué se trata? Pues superó la marca de los 140 mil millones de oyentes mensuales. ¿140 millones de oyentes mensuales? Ok, igual tremenda cifra. 140 millones de oyentes mensuales, tremendo récord, tremenda audiencia. De acuerdo con las cifras de la plataforma musical y diversos medios especializados, se dio a conocer, en este momento es el artista más escuchado del mundo en dicho servicio. Ok. Dos cosas importantísimas que pasaron. La primera, Die With A Smile. Claro, junto a Lady Gaga en el marco de la película Joker. La segunda, Apache. Claro, junto a Bosé, artista surcoreana, neozelandesa, perfecto. Él venía como en los números, nosotros habíamos estado contando cada vez que llegaba como a búsquedas, a reproducciones, todo perfecto, pero esas dos canciones y esas dos colaboraciones ya... Pues le sirvieron, además es un fenómeno particular porque no lanzó un disco... No tiene así como una presencia importante durante el año a nivel mediático y pues con dos colaboraciones lanzó otra canción que tiene un estilo muy brasilero que se llama Bruninho, que también estuvo pegado en redes, entonces le pega a las redes muy bien y le pega a las colaboraciones y más todo su catálogo, por supuesto. Entonces, bueno, pues muy chévere por él. Así que cerrando un año y que dice, ah, muy bien, lo hice. Sí, check, coronó ya. Otra vez. Escuchémoslo entonces aquí junto a Cardi B, esto se llama Finesse. ¿Qué te ríes, ¿ah? Ah, mira, esta canción. Sí, chévere. All That She Wants, The Ace of Base. Uh-huh. Es la canción con la que Nardonarios aprendió inglés. Ya. O sea, digamos, fue la primera canción que se aprendió en inglés. Exactamente. Eso, así es, Diana. Esa fue la primera En Rines. Se aprendió en inglés. Listo, chévere. All That You Want, The Ace of Base, tremendo clásico. Esa es nuestra pregunta de hoy. ¿Cuál fue la primera canción que se aprendió en inglés? Grandes respuestas. Mira, un abrazo para Vivian, que dice la de Armageddon. Uy, de Aerosmith. Sí. Tremenda. Bueno, Miss Thing. También Nicolás dice in the End de Linkin Park. Sí. Sergio chévere. Martínez, Basket Case. De Blink 182. Sí, señor. Okay. No, Basket Case es de Green Day. Ah, no, es de Green Day. Sí, perdón. Señor, es de Green Day. Toda la razón. Por acá, L.C. Gómez dice, fueron dos, Yellow Submarine y We Are the World. Claro. Sí, uh-huh. También, Michael. Lina, Lemon Tree, claramente, de Fool's okay. Garden. Tiene toda la razón. Camilo, me aprendí Knocking on Heaven's Door de Guns N' Roses para cantarla en el colegio. Sí, eso es muy típico. Y teníamos Nardo Narios con esta canción. También Mauricio, por ejemplo, con Ace of Base aprendió, que fue Living in Danger, uh-huh, de la agrupación sueca. Ok, chévere. Así que bueno. Y nos vamos a ir con otra canción. Shelby dice, hola, buenos días. La primera canción que me aprendí en inglés fue What's Up, de Four Non Blondes.